y la creación y diversificación de nuevos productos. Estas ayudas, como digo, serían las de Pymetur, que entraría todo el tema de todas las inversiones relacionadas con la con las construcciones, con el trabajo de proyecto y dirección facultativa, mobiliario e instalaciones, sistemas de información, software, equipos informáticos, también entraría maquinaria y equipo y los gastos de asesoramiento. Esto, como digo, sería para la parte de Pymetur, que sería empresas ya constituidas. ¿De qué subvención estamos hablando? Pues estamos hablando que la Junta de Andalucía subvencionaría, si la ayuda se concede finalmente, el 45% de la inversión y que no supere los 200.000 euros. O sea que si se presenta un proyecto en condiciones que interesante, que pueda diversificar el, la oferta turística del territorio, que cree empleo, en fin, una serie de características que hagan el proyecto pues apetecible para cualquier para el desarrollo local, pues se le pueden dar hasta 200.000 euros. Y por otra parte, la otra pata, digamos, de esta orden sería la ayuda de Emprentur, que sería, como digo, empresas que se vayan a constituir a partir de la solicitud. Es decir, que se diría, haría primero la solicitud y después a partir de ahí se constituiría. Entonces, pues, entraría todo el tema, todos los gastos derivados de la creación, puesta en funcionamiento de la actividad de la empresa, como gastos de asesoramiento, planificación, notaría, inscripción al registro público, los gastos de adquisición de equipos informáticos, infraestructura, adquisición de tratamiento de software, mobiliario, inmovilizado material e inmaterial. Y en este caso, la ayuda puede consistir hasta en una, hasta una cantidad de 50.000 euros. Y esto sería un poco resumida, muy resumida la, la ayuda, pero que es muy complicado explicarlo por la radio y de luego, pues habría que estar muy atento, pero que en definitiva, como siempre, a la, a los ubriqueños que nos estén escuchando, si tienen algún proyecto de este tipo o si tienen algún proyecto turístico, pues evidentemente que se dirija al CADE y lo informaremos con y estudiaremos su caso más concretamente. Claro, en nuestra localidad, si te pones a pensar, ¿no?, en la serie de empresas que podrían beneficiarse de este tipo de ayuda, bueno, pues principalmente alojamientos, ¿no?, como decías al principio, a través de Pymetur, alojamientos rurales, alojamientos hoteleros y demás de nuestro municipio para esa mejora de la accesibilidad, en el caso de que no la tuvieran, pues sería una ventaja. Luego, también hablabas de turismo industrial, ¿no?, y de, bueno, pues en este caso invertir en ese aspecto, que también en esa localidad, bueno, pues podría ser interesante aquellas personas que se estén barajando la posibilidad, ¿no?, de orientar su negocio en este marco. Sí, bueno, había lo que he comentado, había un último punto en la orden de Pymetur, que sería creación de productos turísticos relacionados con desde el turismo gastronómico, cultural. Estamos hablando de turismo de salud y, como bien comentas tú, pues está bien, evidentemente el turismo industrial. Es interesante también pues poner en valor todo lo que sea poner en valor un poco turismo etnológico, etnográfico, pues todo lo que tenemos, toda nuestra riqueza, y de cara al turismo pues esta orden está abierta por supuesto a subvencionarla y acogerla. Por eso te digo que es un poco, nosotros se lo hemos enviado, hemos hecho un correo, se lo hemos enviado a las empresas que nosotros conocemos, se lo hemos enviado a las gestorías de aquí de Ubrique, que ellos también tienen mucho contacto evidentemente con las empresas, e intentando que llegue a todo el mundo, pero evidentemente son cosas muy concretas y el que más sabe, el que lo necesita, sabe perfectamente. Entonces, pues, estamos intentando darle la máxima difusión y, por supuesto, le agradecemos, como siempre, a Radio Ubrique, que nos ayude también a darle esa difusión a las órdenes, pero que, en definitiva, pues, que cualquier duda o lo que sea, que acudan al CADE y, como bien comentas, pues, está abierto para que ese último punto, que si alguien tiene una idea interesante para poner en marcha, que yo creo que esta orden está abierta a esa idea un poco más estrambótica, un poco más estrafalaria, pero que en definitiva intentan poner en valor la riqueza turística, la riqueza cultural, la riqueza gastronómica que tenemos en la Cádiz y por supuesto en los pueblos de Andalucía. Tú lo ves más enfocado a Empretur que a Pymetur, ¿no? La línea de ayudas puede ser más interesante en este campo en particular. Bueno, hasta cierto punto, porque Empretur de alguna forma está un poco más limitada en la medida en que se trata solamente de empresas que se constituyan a partir de la orden, es decir, que soliciten la orden y después se constituyan. Entonces, claro, es un poco más limitado. Pymetur estamos hablando de todas las empresas que tengan algo que ver con el turismo y que puedan, que necesiten a crear productos. Hemos visto que la Junta de Andalucía ha apostado un poco por todo lo que sea la mejora de la accesibilidad, todo lo que sea pasar a una categoría superior, mejorar las viviendas turísticas, las casas rurales, en definitiva. Entonces, yo creo que el Pymetur puede ser interesante. Una cosa muy importante que no quiero que se nos pase es que mañana 19 de abril, creo que es, la delegada de territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, Remedios Palma Zambrana, que además yo creo que es de Olvera, que es de aquí de la sierra, pues estará junto con Pilar Fernández Melero, que es jefa del Servicio de Turismo de la Delegación de Turismo y de la Junta de Andalucía, pues van a estar explicando esta ayuda más específicamente a las 4:30 en el CADE de Olvera y a las 7 de la tarde en un sitio que nos coge un poco más cerca, en el CADE de Prado del Rey. Entonces, en el Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra de Cádiz de Prado del Rey. Lo digo porque si alguno está más interesado, independientemente de que contacte con nosotros, con el CADE, y desde aquí pues le tramitamos la ayuda, le resolvemos todas las dudas que pueda tener, otras dudas que tenga, que nos surjan también a nosotros, pues evidentemente la intentaremos solucionar. Pero que si alguien está interesado más en este tema, pues por supuesto está invitado a, como digo, mañana a las 4:30 en el CADE de Olvera y a las 7 de la tarde en el Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra de Cádiz en Prado del Rey, que va a estar la delegada Remedios Palma y va a estar la jefa de servicio también pues explicando esta ayuda más en, y ahí pues también por todas las dudas que puedan surgir más específicas, pues para eso están, y también pues siempre estando un poco la delegada, pues puede también surgir un compromiso un poco más político, un conocimiento también personal también de los políticos y de los responsables en esta materia. El responsable político y también el técnico, ¿no?, que puede informar perfectamente de, bueno, pues en qué consiste, ¿no?, este tipo de ayudas. Nos decías que el plazo permanece abierto durante todo el mes de abril y hasta mediados del mes de mayo, ¿no?, un mes en concreto desde que se publicó la orden en el BOJA. Sí, bueno, se publicó, como he dicho, el 12 de abril se publicó la convocatoria y establece un mes a partir del día siguiente, es decir que apurando, pues el 13 de mayo tendríamos para solicitarlo. Nosotros hemos contactado con empresas ya de aquí de Ubrique, algunas se han enterado porque por los correos a través de terceras personas y nos se han puesto en contacto con nosotros y nosotros todavía estamos un poco asimilando la orden, estudiándola más en profundidad, resolviendo todas las dudas que surgen en torno a la misma y, por supuesto, a partir de mañana que ya se darán esas charlas en Prado del Rey y en Olvera para ahondar más en la orden y dar una explicación más técnica, incluso más política sobre el sentido de la orden, pues resolveremos todas las dudas y lo que pretendemos es pues todos los ubriqueños que nos estén escuchando, todas las empresas ubriqueñas y todos los ubriqueños que nos estén escuchando, pues si tienen una iniciativa en ese sentido, pues que para eso estamos, que se acerquen por aquí, nos llamen por teléfono, o se acerquen por aquí al CADE, que estamos encima del SAE, y se lo resolvemos con todo el gusto. En cualquier caso, tú hablabas también del objetivo, ¿no?, del interés de la convocatoria de estas ayudas en materia turística, que es importante porque se ve nada más en la cuantía económica que se ofrece como subvención, ¿no? Hasta el 45% de la inversión que no supere los 200.000 euros, me decía, en Pimetur. Esto, bueno, pues son cifras bastante elevadas, ¿no? Sí, como he dicho, la Junta de Andalucía apuesta por el turismo de calidad, o algo que, bueno, que de alguna forma está latente, ¿no?, en conversaciones particulares que hemos tenido. Cualquiera que tenga una mínima conciencia social, siempre hemos comentado, hemos dicho, pues hay que, deberíamos apostar por el... que se debería hacer un turismo un poco más serio, ¿no? Que uno va por el norte, va al extranjero y se encuentra a un turismo muy muy serio y muy regulado en ese sentido. Y aquí un poco, pues, hemos pasado de hace tiempo muy chapucero, pero poquito a poco pues hemos mejorando. Entonces, pues esta orden es un paso más en ese sentido, en establecer un turismo de calidad. Y como se ha comentado, un poco lo que en todos los puntos, en todos los aspectos que se han tratado y en todos los ítems, digamos, que se subvenciona, la Junta y esta orden apuesta por el establecimiento de una categoría superior, un poco animando a esos emprendedores turísticos a que apuesten por el turismo de calidad. Y como bien dice, pues bastante interesante la ayuda. Estamos hablando de que en Pimetur sería hasta 200.000 euros, con el 45% de la inversión, y en Emprentur sería hasta 50.000 euros. O sea que sería bastante, una apuesta bastante fuerte. Hay que cumplir de todas maneras los requisitos, ¿no?, que se establecen, que imagino no son pocos, como en cualquier otra convocatoria de ayudas que llega. ¿Vosotros encargáis de la tramitación? Sí, nosotros nos encargamos de la tramitación y, bueno, y después, al hilo de algún comentario que has hecho, me lo agradezco, porque sí es verdad que, bueno, que esta ayuda hay que cumplir una serie de requisitos y nosotros, evidentemente, pues la vendemos un poco la ayuda, pero que las ayudas no se piden porque sí, porque yo me va mal en mi negocio y voy a pedir una ayuda, sino porque necesito hacer una determinada inversión. Esa determinada inversión se ajusta a lo que pide la orden y evidentemente, pues estupendamente. Lo digo porque, bueno, también hemos tenido casos de personas que, bueno, que de empresas que un poco vienen buscando, escuchan ayudas, escuchan subvenciones y quieren acogerse como sea y tampoco, verá que no hay veces que hay que meterla con calzador, entonces tampoco se trata de eso, sino que, bueno, empresas turísticas, tanto autónomos como sociedades limitadas, como cualquier empresa relacionada con el turismo, que quiera hacer algún tipo de inversión y esa inversión se ajuste a la orden, pues evidentemente para eso está la orden, pero no para meterla con calzador, como poco al hilo de un comentario que ha realizado. Sí, los requisitos, ¿no? Porque se trata de una inversión que uno quiere hacer en su empresa para mejorar, de la ayuda, es una ayuda, pero la inversión tiene que, bueno, pues plantearla en este caso el empresario y financiarla prácticamente el empresario. Recibe hasta el 45% de esa inversión, que no es poco, pero sigue teniendo que aportar también. Pero claro, el 55% lo tiene que poner, evidentemente. No, nosotros siempre hemos dicho y, verá, evidentemente informamos de la orden, nos ponemos a la disposición de la gente, pero que no es, que tampoco estamos que nada están dando, están regalando nada, simplemente a la gente que quiera hacer un tipo de inversión y que se ajuste, pues estupendo. Para eso está la Junta de Andalucía, la Administración Autonómica, para ayudarle y para apostar un poco en ese camino, y en ese camino que lo tiene que iniciar y del que se tiene que responsabilizar el empresario, evidentemente. Claro, de todas maneras, sí que el campo es bastante amplio, ¿no? Porque cuando tú antes definías todas las empresas que podían acogerse a la línea Pimetur, bueno, pues desde el sector turístico agroalimentario hasta el sector turístico industrial, que también lo hemos comentado, el medioambiental, el de, bueno, de ocio y tiempo libre, obviamente, en fin, el campo es bastante amplio, ¿no? En cualquier caso. Sí, estamos hablando de establecimientos hoteleros, de apartamentos turísticos, casas rurales, campamentos de turismo, viviendas turísticas de alojamiento rural, sectores turísticos emergentes, como comentábamos, el agencias de viaje incluso, para que compren ordenadores, para que pongan su página web, servicios de información turística, creación de rutas y creación de productos turísticos nuevos, que ya digo que ese punto es un punto un poco abierto, igual que establecimientos relacionados con sectores turísticos emergentes, pues queda un poco abierto el campo para la imaginación un poco del empresario. Yo creo que la Junta de Andalucía, igual que comentábamos antes, que bueno, que la orden establece unos parámetros en lo que a lo que hay que ajustarse, pero en la medida, en ese sentido, en estos dos puntos, pues es bastante amplio. Yo estoy casi convencido, bueno, que a raíz de la charla de mañana de Entrada del Rey en Olvera, pues se mostrará un poco, y es importante también que esté el político, la responsable política, en este caso Remedios Palma, para explicar el sentido de la orden. Y yo estoy convencido de que si hay productos que no encajan específicamente en la orden, pero son productos novedosos que pueden ser interesantes para que puedan diversificar la oferta turística del territorio, que pueda crear empleo, que evidentemente yo creo que la orden va a hacerle un hueco, y la Junta de Andalucía le va a hacer un hueco para que entre en esta orden, que es de lo que se trata, ¿no? De apoyar a los emprendedores y de apoyar a los que tengan iniciativa y a los que quieran apostar por su territorio. Y luego también, bueno, pues está esa parte, ¿no?, de empresas que no se hayan constituido pero que quieran crearse dentro del sector turístico, pues pueden también aprovechar esta línea de ayuda para poder constituirse y al mismo tiempo, bueno, pues poder sufragar todos esos gastos de creación, ¿no?, que forman parte de la subvención que se concede a través de Emprentur. Sí que me decías antes que vosotros desde el CADE habéis informado directamente y personalmente a diferentes empresas que se marcan dentro de este perfil. ¿Hay un buen número de empresas dentro del marco turístico en Ubrique que podrían acogerse a esta línea de ayudas? Nosotros, ya digo, como hemos visto la orden, en principio pues establece unos parámetros, aunque amplio, amplio, pero digamos, ciñendo a lo que dice la orden, pues se lo hemos remitido, yo creo que habrá unas 15 que se nos ocurra a nosotros, pero volvemos a lo que estábamos comentando antes, se lo hemos remitido también a la gestoría, que la gestoría tiene mucho, bueno, evidentemente tienen contacto con más empresas, tienen un campo más amplio, y lo que comentamos también antes, hay gente que tiene una idea, una iniciativa, y nosotros no la conocemos. Nosotros conocemos a los que han pasado por aquí y decimos, bueno, pues a esta persona le puede interesar, o porque ha preguntado antes por ayudas en ese sentido. Entonces, a esa gente sí se lo hemos enviado, que serían, yo que calculo que unas 15 personas, unas 15 empresas, pero que también entre la gestoría y los que se enteren por a través de la radio, pues no sé, no tengo ni idea. Es que esta es orden un poco, y el turismo es un poco más complicado, no es tan limitado como puede ser el sector de la marroquinería, por ejemplo, que están perfectamente delimitadas las empresas, el turismo, y esta orden concretamente es bastante amplia en ese sentido. Claro. Bueno, pues es la orden de ayuda en materia de turismo que llega por parte de la Junta de Andalucía, por parte de la Consejería de Turismo y Deporte, cuyo plazo permanece abierto desde el pasado 13 de abril y va a estar presente, bueno, pues durante el próximo mes prácticamente, hasta en mediados del mes de mayo queda abierto el plazo para poder acogerse a esta línea de ayudas importante a través, pues, de dos ámbitos: Pymetur, para empresas ya constituidas que trabajan en el sector turístico, y para Emprentur, empresas que quieran constituirse a raíz de esta línea de ayudas y que también trabajen en la mejora de la calidad del sector turístico en Andalucía. Ese es el principal objetivo, ¿no?, que se plantea, un turismo de calidad, pero también yo diría que un turismo quizás casi que especializado, ¿no?, el que se intenta potenciar a través de la propia administración para que, bueno, pues se ofrezca, ¿no?, y que genere en este caso, empleo. Javier, ¿qué nos queda por decir de esa ayuda? Yo imagino que muchas cosas, pero aspectos ya más técnicos y especializados en concreto, pues en líneas generales hemos dado cuenta, ¿no?, de ellas, si te parece. Sí, tampoco se trata de entrar como en detalle desde el Pola Radio, pues entrar en más detalle, que hemos entrado más, en bastante detalle, pero bueno, evidentemente, como siempre, cualquier duda, pues que se pasen o que nos llamen al CADE o nos escriban un correo, se pasen por aquí, que estaremos encantados de atenderlo. Y recordar, bueno, pues si hay alguien interesado, que en asistir mañana a la charla en Prado del Rey, donde se van a especificar más esta orden y se van, por parte tanto del responsable político como también del responsable técnico, pues yo creo que sería muy interesante, pues la gente, que si hay gente interesada, pues que acudiera, que se ponga también en contacto a través de nosotros, y nosotros lo apuntamos a dicho evento. Y nada, y por supuesto ofrecernos para cualquier duda o cualquier tramitación, pues para eso estamos. Javier Vidal, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Buenos días.